últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, vigésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor de la Artija. ¡Hola, amigos de esta bombilla de luz quemada! ¿Y hasta cómo verificamos que está fe? Porque hay gente que tiene fe. Dice, esta estalló. Para mí que... Así que esta no funciona más. Sí, lisa y llanamente, creo que la fe que haya y todo eso. Cuando las cosas estallan, estallan. ¿Por qué estalló? Una sobrecarga en el circuito integrado de electricidad de la nave. Impresionante. Cuando te explican las cosas así, gracias, uno ya se cree cualquier cosa. Damas y caballeros, presentaremos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Sí, que acaba de firmar un documento que dice que si a Italia le quieren regalar el campeonato mundial, que se lo regalen. Y ya. Sí, que se lo regalen, que no juegue. Bendicísimo. Hace panchos, está enchilado, sí. Y muy claro, bien, capitán. Apoyamos. Italia ya pasó, antes de jugar, que digan. Y listo. Italia a la final. Sí. Y al carajo come pollas. Muy bien. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella está exenta de todo este tipo de problemáticas. Sí, sí, le vale madre. Que pase, que no pase, que llegue, que no llegue. Buda, son verdaderas crisis mundiales. Sí, que sé. No sé cómo estás ajena a todo esto. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Buda. Sí, que sé. Igualmente a la hora de festejar, festeja. Sí, ella celebra, sí, sí. Celebra. No importa lo que sea, pero ella sí, sí. Las justificaciones están a la orden del día para esta bella dama de caderas y pechos urgentes. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto tripulante de esta nave. Los pergaminos lo acreditan como el único ser que diferencia un microchip de un macrochip. Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, los Miguel. ¡Grande Mico Bello! ¡Bien, Mico Bello! Que ha llegado un cargamento de bananas para él. Ah, por eso se lo ve feliz. Sí, se lo ve feliz. Igualmente llegó en fotografía, pero el Mico es crédulo, es inocente. Son no fotos, se enoje. Mico. Peor le fue al perro que está en penitencia, Mico. Muchas gracias, cura, Y ahí estamos, zigzagueando entre las estrellas, cruzamos los campos de fuego de nuestras propias angustias, de las más profundas angustias, buscando la venganza más dulce para con nosotros mismos, pasando por los místicos sitios imaginarios, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Trelew, Chubut, República Argentina, llega el Hero. ¡Hola, Hero! Dice, el otro día se llevaron a la perra de mi hermano, la perra Highlander. Recordamos aquella... ¿A dónde se la llevaron? Aquella perra detenida. Que... ¿Detenida? Sí, detenida. Detenida el suboficial... ¿Y su desmadre? El suboficial Galindo la llevó detenida por andar en la esquina bebiendo chela e insultando a los transeúntes. Sí. Esta perra, para quien no siga este programa diariamente, es una perra cuya genética particular había olvidado un pequeño detalle. Que era morir. Sé que sé. Y la perra viene de generaciones en generaciones a un perro. Unos 300 50, años. Sí, por lo menos. Es muy, muy difícil comprobar. Y está bárbaro, comprobar al perro eterno. Sí, sí. Porque el perro, al ser eterno, van muriendo sus dueños y va pasando de mano en mano. Como el perro místico de una zoología perfecta. En este caso, quedó allí en la casa y está desde que todos tienen conciencia, la perra Highlander. Quiro, desde Trelew, Chubut, Argentina, justamente es parte, el dueño de esta perra, o por lo menos es su mascota, sí, la perra. Porque la tiene en este momento. Sí, ya la perra no, la vida. No tiene dueño, imagínense usted. El otro día, cuando yo estaba en el colegio, en Gaiman, una ciudad cercana a Trelew, dice, bueno, pasó delante de mi casa una camioneta de la perrera. ¡La perrera! Yo pensé que la perrera existía nada más en las películas adolescentes norteamericanas. Póngale. No, donde pasaba el camioncito, ¡ah, me llevan al perro! Y toda la aventura se desarrolla a partir del perro encarcelado. Pero parece que en los pequeños pueblos de la Patagonia, la perrera existe. Y changos, que es difícil porque todos los perros andan sueltos por ahí. Sí. Así que debe ser otra artimaña del gobierno para quitar lana, ¿no? En este caso, al municipio. Dice, mi madre no se dio cuenta, pero escuchó un vehículo estacionarse cerca de mi casa. Y por la curiosidad, ella es un tanto curiosa, se aproximó hacia la ventana y levemente movió el cortinado celeste. ¿Qué es lo que hace la madre cada vez que escucha un sonido extraño en la calle? Levemente mueve el cortinado celeste. Con el dedo índice y ahí echa el ojo, ¿verdad? Sí, lo que sí está pasando. Y las cosas que ha visto. ¡Ah, oh, las cosas que ha visto! Las cosas desfilar visto por esa acera. Sin embargo, vio la camioneta de la perrera alejarse. Salió para ver si habían capturado a Bebé, la perra que lleva este nombre en estas circunstancias de esta etapa histórica, ¿verdad? Póngale. Dice, la perra de mi hermano, esta perra Highlander, la llamó varias veces. ¿Bebé? ¿Bebé? ¿Bebé? Y ella jamás respondió. Dedujo entonces, luego de haber leído varios textos, ¿no? De saber qué hacer. Claro, de Elemental, mi querido Watson y esas cosas, que se habían llevado la perra. Bueno, tuvo que ir hasta la perrera y pagar 6 pesos con 20 por la captura. ¿Por qué? Porque el perrero se arriesga. El perro no puede estar suelto. El perro no puede estar suelto a la libertad del niño elefante por ahí, por las calles. Pero ni los perros pueden ser libres. No, ya no. Imagine que muerde algún transeúnte y luego, ¿cómo le echa el...? Dice, y luego 4 pesos más. Porque 4 más. ¿Cómo tengo que hacer para recuperar a mi perra? Bueno, son 6 pesos por 20 por la captura, que viene a ser el acarreo en el caso del vehículo. Ah, como si fuera un carro. Exactamente, pero con patas. Dice, 4 pesos más porque ya se le había vencido la patente canina. Es decir, entre Leu no diferencian demasiado entre un can y un vehículo. ¿Llevan patentes? Llevan una patente colgada a los perros entre Leu, por supuesto. Bastante molesta. Algunos ni más se la tatúan en una nalga. Dice, en total fueron como unos 10 pesos con 20. Ahora está en casa la perra, feliz y contenta. Tuvo que engullirse una pastilla antidesparasitaria a la perra. Sí. Y ya creo que le quedan varios años por delante. Claro, perfecto. Ha superado otra piedra en el eslabón de su larga vida. Me voy y nada. El número de la nueva patente canina es 7018. Para los que lo quieran jugar. Sí, por supuesto. O los que no conozcan a la perra. Y todo eso, sí. Si ustedes ven a la perra 7018, es ni más ni menos que la perra eterna. Agradecido que hayan justamente recompuesto la libertad de este can con patente y todo. Miquillo, estoy de Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Miquillo. Dice, me quejo de los fanáticos que creían que México lograría ganar un mundial. De los fanáticos que creen que el fascismo es la solución. Señor Lagarto, le pido un tremendo chinga a su madre para estos ineptos que creen lo antes dicho. Pero no podemos. No es compatible las dos cosas. No, o sea, mira, yo soy, por ejemplo, ¿qué tal? Tengo mi hermano gemelo que se llama Augusto. Sí. Yo me creo que México puede ganar un mundial de fútbol. Sé que sí. Y Augusto es fascista. Claro. Es muy distinto. Claro, o sea, todos en la misma bolsa, cabrón. No, cabrón. Mira con quién me juntas. Bueno, también me quiero quejar de las viejitas que no trabajan en mi área. Es decir, viejitas que debieran trabajar en su área, pero no trabajan todas en su área. Todas las viejitas buenas tienen que trabajar en su área. Efectivamente. Que se quejan de que les dejo mucha chamba cuando les estoy dando a leer material. Sí, soy el regente de estas psicólogas y las pedagogas. Ah, recordamos, el psicopedagogo máster que regía toda esa tunda. Dice, también me quiero quejar de que, por favor, no me mente la madre, porque sí soy jefe. Soy un humilde psicologillo. No. Aquí los jefes vienen a veces con ataques de humildad. Soy un jefecillo de área. Esa humildad no se la creemos a nadie. Muy pequeño y que no hago el mal a nadie. Eres jefe, cabrón. Sí, así que te la aguantas. Dice, bueno, me tocó un puesto de un área muerta donde nadie quiere trabajar y la hicieron de jefe. Dice, bueno, ahora que regenteo a la psicóloga, soy un poco más feliz. Luego les digo dónde trabajo para que vean lo difícil de ser jefe de área aquí. Bueno, esperemos. Un poco de incertidumbre. Sí, está bien. Pero igual, mentalidad. De igual madre, jefe, en sí, cualquier momento te llega. Hola mis pachicos interestelares, soy el Pollatrón. Hola Pollatrón. Y aquí les mando esto, digno del interno 761. Ajá. Sí, había una anciana pareja, una pareja de ancianos, vino a ser una anciana pareja con su anciano pareja. Efectivamente, muy parejo el anciano, las dos piernas, dos brazos, todo. Estaba entero. Dice, claro. Sí. Estaban celebrando el 50 aniversario de su boda, ¿verdad? Y por eso decidieron volver al pequeño pueblo donde se habían conocido. Pero qué bello. Qué bella imagen. Se sentados junto a ellos estaba un policía local que sonreía mientras ellos hablaban. ¿Recuerdas la primera vez que hicimos el amor? Fue sobre ese prado que está al otro lado de la carretera. Cuando te puse contra la reja, ¿recuerdas? ¿Por qué no lo hacemos otra vez? Por los viejos tiempos, le decía el viejito a la viejita. Sí, que sí. Y la viejita, cara de romántica, de picarona, miraba para allí, miraba al policía, le decía... Bueno, salieron del café y cruzaron hasta el prado. El policía se sonrió, pensando qué románticos eran. Ojalá yo con mi pareja llegara como ellos a esa edad y con tanta efusividad, ¿verdad? Y bueno, y que lo mejor sería que les echase un vistazo a la pareja, justamente por si pasaba algo, o sea, malo, sí, ¿no? Más que nada, o sea, para acaso eso, se hacían, sí, de daño o algo así. Bueno, el viejecito tomó a su mujer cuando estuvieron desnudos completamente, la apoyó contra la reja. El policía, que seguía mirando, no podía creer lo que veía. ¡Con qué vitalidad! ¡La mitad de una joven pareja! La mujer se movía violentamente de arriba hacia abajo. ¡Oh, sí, sí, sí! Mientras el marido convulsionaba como un verdadero salvaje, una máquina sexual. Siguieron durante un buen rato hasta que los dos cayeron al suelo exhaustos. Wow. Más tarde el policía se acercó, temeroso para que no irrumpir en ese momento tan romántico, y les dijo... Ha sido la forma de hacer el amor más bonita que he visto en mi vida, señores. Ustedes debieron ser una pareja muy salvaje cuando eran jóvenes. Y el viejito, con un hilo de voz, le dijo: no, realmente no. Cuando nosotros éramos jóvenes, esa pinche reja no estaba electrificada. ¡Con mierda! Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense: ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Recuperando aquel viejo éxito de la radiofonía titulado ¿Sabías, idiota, tú qué? De Aaron de Asir España. Sí, sí. Llega ¿Sabías, idiota, tú qué? De la Copa del Mundo por Silvinia O. Porteña Carioca. Ah, hola, Silvinia. Ya, cosas, curiosidades de la Copa del Mundo. ¿Usted sabía que Brasil es el único país que participó de todas las Copas del Mundo realizadas? Los jugadores brasileños tuvieron que empujar el ómnibus que los llevaba para el Maracaná para jugar la final contra Uruguay en la Copa de 1950. Sí, y ahí perdieron toda la fuerza. Sí, fue perdiendo toda la fuerza, perdieron 2-1 y fue el famoso maracanazo. Un detalle de estas Copas del Mundo: durante la Copa de 1978, el césped de un estadio de Argentina fue regado con agua de mar. ¿Sabías, idiota, que en la Copa de 1938, el italiano Giuseppe Meazza batió un penal contra Brasil con el elástico del short cortado? El francés Lucien Laurent marcó el primer gol en una Copa del Mundo. Fue en 1930 contra México. Gerd Müller, en Alemania, es el mayor artillero de las copas con 14 goles en las copas del 70 y 74. Ahora Ronaldo, el fenómeno, lo alcanzó en el último juego contra Japón en las copas 98, 2002 y ahora 2006. En 1966, ¿sabías, idiota, tú qué? Un perrito callejero, vira latas como diríamos en portugués, llamado Pickles, encontró por casualidad la copa Jules Rimet, que había sido robada en Londres y que años después fue nuevamente robada y derretida en Río de Janeiro. En 1976, en Inglaterra, surgió Willy, la primera mascota de la Copa del Mundo. El jugador uruguayo Holder se desmayó de la emoción luego de empatar contra Hungría en la Copa del 54. Batista, de la selección uruguaya, fue el jugador de ser expulsado más rápidamente en una Copa del Mundo, a los 55 segundos en la Copa del 86. Bueno, ya me voy a preparar una victoria más. ¡Y vamos a Argentina todavía! Dice Silvina, un tanto de fe, ¿no?, en el equipo argentino. ¡Qué interesante todo esto! Muy interesante. ¿Qué que sé? Pueden marcar el número que yo aparece no sabía en la pantalla. No. No, cabrón. Pero usted no se puede presentar en un concurso de preguntas y respuestas sobre el Mundial, cabrón. No, ni pensaba hacerlo. Ah, bueno, ese es ¿cómo un es que regaron todo un estadio con agua de mar? Yo ¿un tsunami? Fue una especie de tsunami. Yo estoy deduciendo de este dato que nos acerca Silvina. Y que luego llegará Gabo de Houston seguramente a decir: ¡no, mamadas! Yo estuve ahí y fue regado con orines de can. Pero estoy deduciendo que puede haber sido el estadio de Mar del Plata. Ah, que fue, no sé, ahí. Que está más cerca, ¿no? Ya, está cerca al mar. Sí, que lo sé. regamos con... Ahora no sé qué efecto causará eso en el césped. Seguramente se pudra automáticamente y al carajo come pollas. Pero bueno, datos específicos que nos acerca... Gracias, Silvia. Silvia, por favor, comunícate con la muda que reportera, es insoportable. Reportera de Redo Globo. Muchas gracias. Nuk de Cali, Colombia. Hola, Nuk. Dice, me quiero quejar que el gobierno nos diga qué podemos hacer o qué no. El gobierno debiera dejar a todos que hagan lo que quieran. Si un día... Si total mucho no pueden hacer. Dice, lo digo por lo de la prohibición, ya que pienso que uno puede hacer lo que le venga en gana con su propio cuerpo. Por eso, un amigo y yo decidimos practicar el autocultivo. Se autocultivan los señores. Mire usted, sin permiso del gobierno, se ponen tierrita en los pies y se autocultivan. Y se riegan ellos mismos. Y se riegan. Uno al otro. Dice, por esto hemos elegido el autocultivo. Conseguimos dos macetas y plantamos unas 20 semillas de nuestra amada y querida María Juana, porque sabíamos que no todas iban a sobrevivir. Luego de una semana germinaron por fin. Y bueno, ya hace dos semanas de esto. A estas alturas solo vienen sobreviviendo tres. Así que estamos esperando con ansias que nuestras gemelitas nos hagan pasar buenos momentos felices. Esto es un muy mal ejemplo. Eso es un pésimo ejemplo. Un pésimo ejemplo para niños que en estos momentos están haciendo la germinación en su escuela primaria. Y dice, ¿por qué yo con frijoles y esta gente con marihuana? Póngale. Cuando puedo hacer lana. Bueno, es mucho más complicado que eso, Nuk. Nosotros no queremos hacer apologías aquí, pero en realidad es más complicado que eso. Solo eso. Claro, sí. Bueno, un beso gigante para la muda. Y se va Nuk, que tiene todas las esperanzas de que su etapa agrícola, ganadera, no agrícola nada más. Sí, de sus frutos. En Cali, Colombia, de justamente sus frutos. Tenemos por aquí a la adicta a la colorada fácil. ¡Ah, hola, adicta! Pero viene así como en este tenor. Me hace los ojos medios achinaditos y me dice, pirata, si me vas a leer, léeme completa. Si no, es preferible que no me leas, a ser mal interpretada. Muchas muy gracias. Bien, sí, no la leo. Muy bien, por lo tanto... No, por lo tanto vamos a tratar de endulzar la voz de alguna manera y de darle la categoría que este mensaje requiere según la adicta a la colorada fácil, ¿verdad? Sobre el conflicto docente en México. Al escuchar las diferentes opiniones, pensé en opinar. Me frenaba el hecho de que la discusión da para largo y que este programa no es para eso, pero siguieron leyendo mensajes y yo puedo resistir cualquier cosa menos las tentaciones. Así que aquí estoy y opino desde lejos porque la problemática es la misma en mi país o en cualquier otro, por una sencilla razón. Es el efecto del neoliberalismo en la educación. Si los docentes repiten este reclamo cada año es por alguna razón. Aquel oyente que decía que trabajan en buenas condiciones y además tienen 3 meses de vacaciones debería saber que hoy en día el docente va ampliando su campo de trabajo. Según escuché, estos trabajadores de la educación también pedían por más material bibliográfico y por alimentos para los estudiantes. Esto echa luz sobre las nuevas tareas que se van sumando a la escuela. La realidad social repercute en la escuela y tiene sus consecuencias. La educación de los pueblos no es un tema menor. Por esto, no es casual que los gobiernos la descuiden para lograr debilitarla. Un pueblo educado no es un pueblo dócil. Un día, una semana de paro, un día, una semana de dificultades en el tránsito, no se comparan en absoluto con el valor y lo justo del reclamo. ¿Por qué esa forma de reclamo? Porque es la única manera de que la problemática se haga visible a toda la sociedad. ¿Y qué hay con los chicos en clase en ese lapso? Es para ellos un ejemplo de lucha que ayuda a la formación de un sujeto crítico, activo y consciente de su capacidad de defender sus derechos. Es importante en este, como en tantos otros casos, no quedarse en una mirada coyuntural, ya que se trata de un problema estructural y su resolución o no tendrá consecuencias en el futuro que nos atañe a todos. ¡Sígase! Muy bien, listo. ¿Estás satisfecha? ¿Se ha leído tu mensaje? ¿Se ha dormido algunas personas? Bueno, otras han dicho, bien. Me siento identificado con ese discurso. Quiero el autógrafo de esa mujer. Es la mera neta lo que dice. Y todos felices, ¿eh? Si quieren nuestra opinión respecto a todo esto, escúchenla en el próximo programa del Show de Cristina. ¡Llega el lobo de Momostla, Cholula, Puebla! ¡Ah, qué pasión, hijo del mal! ¡Ay, es que aquí en Puebla está la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la cual se logró echar a andar hace ya pocos años después de lustros de pugnas con las mierdas burocráticas del sistema! Pues bien, a principios de este año se pensó en actualizar la programación y no sé a qué mente brillante de los directivos de la universidad se le ocurrió contra tratar a dos imbéciles de una estación de radio hortera y ponerlos en un programa llamado El After. Pues sucede que estos idiotas... Es El After. Está chido, sí, después el de after, todo sí, llegan sí, los cabrones. Es muy fashion. Sucede que estos idiotas se la dan de muy chingones invitando pseudo intelectuales mexicanos como Monsiváis, al cual me caga las bolas por puto. hablando de affairs de artistas gringos y poniendo reggaetón o como mierda se escriba esa mamada. Doña Teresa y yo disfrutábamos mucho de oír a esas horas algún concierto de música de cámara o simplemente música. Lo peor es que estoy seguro que debe de haber algún pseudo concheto concheta, pues es una universidad pública, a la que le guste esa mamada de la radio de la universidad. Si alguien más está escuchando este mensaje, escriba, pues podríamos hacer un plantón en Radio WAP para agarrar a esos hijos de puta y cortarle las bolas. Directamente. Y cortarle las bolas. Cortarle las bolas. Con una buena programación, el lobo. ¡Buah! Pinche Calosa es de Ecatepec, México. ¡Ah, hola, pinche Calosa! Dice, ¿qué pedo, cabrones de la nave? Quiero mandarle un megaching a su madre, mi jefe. Trabajo en un despacho de contabilidad. Ese cabrón nos hace trabajar horas extras, pero no las paga. ¡Ah, no! Por si fuera poco, nos hace trabajar sábados y domingos. Y tampoco los paga. Tampoco los paga, lagarto. Y todo eso por el mismo pinche sueldo. Es un explotador de primera y aparte, si les quiere decir algo acerca de la paga, nos manda la chingada, como todo jefe hizo de hijo de su pinche madre. Saludos para ti, pirata. Bueno, de luego mamadas, no saludos y todas esas mamadas. Pero pinche Calosa, estás en un problema. Tienes un jefe recontra mil putas culero. Sí que sí. Y hay muchos igual que él. Y hay muchos igual que él. Y cuando le vas, oye jefe, porque trabajé el sábado y el domingo. ¡Oh, mamadas, mamadas! No vengas con esas cosas, güey. Tú, todo lo que he trabajado yo. Claro, yo no llegué aquí de casualidad, sí, no es que sea. Estaba en mi country. Claro, y ahora pero que estaba chambeando. Efectivamente, mientras me juego al golf con pero mis estaba contactos, estaba pensando en cómo hacer que esta empresa sea cada vez más chingona. Así que al carajo come pollas. Y así queda la pinche Calosa y todo el grupo de obreros allí con los números en el despacho de contabilidad. Para usted, jefe de Ecatepec, México. ¡Chinga a tu madre! En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Walkiria llega desde Alemania. Ahora Walkiria. Eufórica, feliz. Nosotros queremos deducir que es Argentina Walkiria. Póngale. Y que por circunstancias de la vida te pagana. Buscamos, sí, porque digo, oh, el 6-0 de Argentina contra no sé qué, Serbia, Montenegro, ex Yugoslavia y toda la mamada. Y exultante y toda. Pero ahora llega y dice, más curiosidades del mundial. Claro, estando en Alemania, ¿qué otra curiosidad del carajo puede uno traer, verdad? Dice, la vez pasada, mirando uno de estos programas de televisión que se dedican a ser interminables estudios del mundial, pasaron un dato interesante. A ver. La hinchada coreana se destaca por ser una de las más efusivas de las que existe. Se descontrolaban y festejaban a lo grande, con la única diferencia de que cuando terminaban de hacerlo sacaban de sus respectivas carteras una bolsa de plástico y se dedicaban a recoger todo lo que habían arrojado al piso. Vasos, papeles, botellas. A una mañana. Ah, menos mal no nacer. Menos mal que no soy coreano. Por favor, sí. Imagine, uno se puede desmadrar, pero luego debe hacerse cargo del desmadre. No, ¿no? Es muy aburrido. Sí. Imaginemos al mico con una pequeña bolsa levantando todos los restos de vidrio que deja al final de cada programa. Imposible. Agradece no haber nacido en Corea, mico. Y agradece más no haber nacido en Corea del Norte, mico. También, sí, porque no podría salir, no podría ser. Ni vasos que arrojas, cabrón. Pero bueno, cuestión que, no, muy modosos, ¿no? Ellos, papeles para arriba, todo desmadre, confeti y la bolsa. ¿No? A ver, por favor, ¿me alcanza esos tres papelitos que los tiré yo? Sí. Que quedaron del otro lado. Claro, los tengo que recoger. Lo chido es ser coreano, ¿no? Sí. Pero ser un coreano así como medio ahuevado y tener cierta posibilidad de mandar y que le hagan caso. Entonces hace todo el desmadre y me recoges eso. No, lo he hecho yo. Eso es, no, pero eso es un coreano latinoamericanizado. Y bueno, pero ya los va a ver. Ya. Sí, sí, los va a ver. Y hay generaciones de coreanos latinos, cabrón. Sí, sí, sí. Que van a arrojar los papeles y luego decir, a ver quién nos junta, porque... Bueno, cuestión que dice, un ejemplo para la comunidad, estos coreanos, realmente, volviendo al tema por el cual les quería escribir, Aga Flea comentaba la vez pasada lo de Italia, y yo me acordé de una vez que estuve en el aeropuerto de Milán, y de los repulsivos que me resultan los policías italianos que allí se encontraban. toda persona con un poco de color o con unos rasgos que delaten ser africano, latino o árabe, habían sido previamente seleccionados y colocados en fila para ser controlados minuciosamente. Sí, ahora los árabes primero. Sí, yo no podía creer lo que veía, dice. Los policías trataban a estas personas como perros, empujándolos, gritándoles y humillándolos. Es más, había una fila que era de perros italianos, sí, y los trataban a cuerpo de rey, porque era el perro itálico. Claro. Sin embargo, al resto de las personas, pero muy mal, no podía creer ni siquiera lo que veía. Los humillaban enfrente de toda la gente. Luego de presenciar aquello, hablé de un par de personas y me enteré que Italia es el país más racista de toda Europa. Dice, pero lo que más me jode todo esto es que luego de eso uno ve este tipo de cosas. Hay que escuchar como un ignorante llama nazi a todos los alemanes, que son de las personas más tolerantes y respetuosas que se pueden encontrar en Europa junto con los nórdicos. Saludos a todos los desintegrados. Hay que hacer un boicot. Hay que hacer un boicot a los italianos. No hay que, sí, claro, es más, hay que mudar porque tiene cosas bellas. No hay que responder a ninguna pregunta realizada en italiano. Perfecto. ¿Qué cosa qui, señor Lagarto? No sé, no lo respondo, no entiendo lo que me está diciendo. Salga de aquí, por favor. Lagarto, boicot. Lagarto, Zurich Bianco, Parpenile, para la música. Zurich, carajo, salga de aquí. Pues eso es agresivo. Sí, eso ya es agresivo. Uno debe perfilarse de otra manera. Pero bueno, aquí Walkinia nos cuenta esta historia, corroborada en persona por Arafli, que la pasó bastante mal en el aeropuerto también. Y bueno, y dice lo de los alemanes. Bueno, los alemanes deben haber aprendido algo como sociedad luego de la mamada que se mandaron, digo, hace tiempo, ¿verdad? Por eso hoy son de los más tolerantes y han logrado recomponer su tejido social. Walkinia vive en Alemania y es testigo de esto diariamente, ¿no? Igual están los grupos neonazis. O sea, no, sí, sí, no sí, es todo Disneylandia, de la cual va a ser el próximo presidente, señor Lagarto. Muchas gracias. Saludos a todos. Para el helicóptero. La loba solitaria desde el Bolsón, República Argentina. ¡Hola, loba! ¡Ey, no saben lo que tengo para contarles! ¿Qué? Saturday morning, sí, dice la loba. Bueno, resulta que yo venía caminando muy tranquila por las vírgenes calles del Bolsón cuando veo a dos mujeres frente a un templo. La hermana Tracy y la otra que no me acuerdo cómo se llama. ¡Qué chido la hermana Tracy! La hermana Tracy. Sí, perdida en la Patagonia. Sí, la República. Yo soy la hermana Tracy. Media gringa. Media gringa. Yo sí. Debe ser como Woody Volta. Póngale, hola, Tracy Malibu. Algo así. Estaba la hermana Tracy. Bueno, pero las cosas es que me llevaron a conocer el templo. La hermana Tracy le dijo, welcome to the temple. Y la, welcome to the jungle. La invitó a pasar. Dice, aquí estamos. Bueno, capilla o lo que sea, esa construcción, no entendí nada. Empezaron a hablarme del mensaje que ellos predicaban y de un tal Smith. Dice, como el de Pocahontas. Y yo pensaba, puta madre, es sábado. Quiero ir al ciber a escuchar el programa en caso de que el mundo se desintegre. Estos pinches hijos de puta me tienen acá. Yo creo en el niño elefante. Pero bueno, al final todo terminó. Me dieron como 20 folletos de Smith, de la hermana Tracy, a la mamada, y me invitaron a ver una película, pero váyanse a cagar. ¿Segura que se trataba de un convento? Sí, no, pero aparte, no era un convento, era un templo. ¿Cuál era un templo? Un templo, no sé, pero la cuestión es que, sí, todo cierra como que era un templo, ¿no? Sí. Te dan folletos, te hablan de Smith, Smith Wesson, te hablan de bueno, Robert Smith y un montón de chingaderas. Cuestión que dice, y me invitaron, pero muy mal programado todo esto de la gente religiosa. Porque si me invitaron a ver la película, esta, justo a la hora del partido de Argentina. No. Ya, porque Tracy y Smith están en la Argentina. Sí, pero les vale madre. Les vale madre. Mientras no le caiga en el final de la, no sé, del supertazón. Claro, ahí sí, no. Para ese día no programan nada. Pero claro, y bueno, ahí estaba. Dice, mándenle un chingo a su madre a todos estos mormones, por favor, la loba. Bueno, ahí estaba, los mormones en el Bolsón, la hermana Tracy y Smith. Hola, amigos de los miembros dislocados, aquí el extremadamente feo. Ah, hola, extremadamente feo. Nomás para contarles que este viernes o el pasado, bueno, ya ni me acuerdo, cumplí 20 horribles años y me doy cuenta de que mi generación ya está yendo a la mierda. ¿Qué pasa? Si nosotros somos el futuro, estamos jodidos. A lo mejor no hemos decidido puentear toda una generación. Sí. El futuro será los que hoy tienen, no sé, 4 años. Cuatro, sí, porque es una buena edad. Es un promedio. Así que ustedes, los que tienen 10 y 15, no se preocupen, 10, sí. 20 a 25 ya, no se preocupen. Luego seguramente pasará lo mismo, pero bueno. Sí, es un pequeño, por ahora es un pequeño error en el sistema que no hemos logrado de alguna manera emparchar, pero bueno, ahí estarán, a lo mejor ya estamos condenados, dice, ni modo, niño elefante, sálvanos y libro de todos mal, y si no, pues ya nos chupó la flaca. Bueno, feliz cumpleaños para el extremadamente feo, que ya ni recuerda cuando cumple años, una cosa triste. Lo lamentamos mucho. Pero ya es como mucha edad y entendemos su situación. Yo creo que ya estamos en situación de clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. José Fonseca, desde San Luis Potosí, México, dice, por favor, ya dejen de hablar mal de la selección mexicana. Todo México está dando cuenta de las veces que están hablando. Escaramancia de Miami, Estados Unidos de Norteamérica, dice, protesto. Me gustaba más como bitácora y no como cabina. Ufa. Daniel, de Abadía, Ángel, de Envigado, Medellín, Antioquía, de Colombia, Sudamérica, dice, mierda, qué pregunta esta de un miembro de que el mundo se desintegre. Creo que comer, cagar, culiar y cascarle, pegarle a varios huevones que me caen muy mal. Flor de Matehuala, México, la verdad, pues volver a empezar, aunque estaría bien, que no tendrías que soportar a ciertas personas que te caen mal, ojalá y pasaran, ¿no es cierto? Pásenla bien. Natalia Ramírez de Bogotá, Colombia, dice, ah, el amor con todo el Kama Sutra y reír un día antes de que el mundo se desintegre. Suave de Tarija, Bolivia, dice, que lo maten a Evo Morales, o mejor dicho, huevos Morales. Rocknet dice, hola maricas, ¿cómo están? Les digo así porque esto se me pegó del maricón de mi pata, que le dice marica a todo el mundo, y para mí a las finales yo creo que él es el único marica. Ah, bueno, tíos, me despido con la novedad de que de una vez lean mi maldito texto. No, bueno, saludos, chao, maricas. El mago de Toluca, México, dice, cabrones, ¿cómo chingo tengo que hacer para que mi amiga sea mi novia? Cabrones, me quiero quejar del pinche peje, que el mamón quiere ser presidente y todos los cabrones están bien güeyes y quieren que el peje se los haga pendejos. Franklin de Guatemala, Guatemala, es el mejor programa que he oído en toda mi vida. ¿Por qué no transmiten el programa en Guatemala? Órale, Calzonic de Guadalajara, México, dice, hola, desintegrados. Lo que estaría bien sería que despejara mi duda. A la muda le dicen así porque es muda o porque ese es su nombre. La Chiva de Calchaquí, República Argentina, dice, lo que estaría bien es que hubiera una flecha que diga atrás en nuestra vida. Ah, bueno, me voy, y que Brasil gane el mundial. Sergio de Jalisco, México, muchas gracias, güey, por todo lo que dicen en tu mensaje. Cero de Toluca, México, dice, coger, coger, coger, coger, coger. Y cuando ya no pueda más, tomar un baño, tomar unas pastillas de Morphe y seguir cogiendo, cogiendo, cogiendo. Y que México, le mando un súper saludo para todos los mexicanos. José Luis de Lemus Engaña, Urucapán, Michoacán, México. Estaría bien que hubiera comunicación entre todos los seres divinos de este planeta y sin que haya diferencia de razas ni credos, y mucho menor de edades. Jesús Alberto Tienda Mata de Monterrey, Nuevo León, México. Estaría chingón que durara más el programa. Haríamos una fiesta en grande. Permiso, vengo a sumarme a la lista de desintegrados que alguna vez ganaron algo, dice el Adolfo de Tucumán. ¿Pero qué te has ganado, Adolfo? Pues esto fue hace un chingo de años, dice Adolfo. Sí, yo era un gordito goloso y glotón. Lo sigo siendo, sí, aún en el día de hoy, pero en esa época era más petizo, póngale. El Adolfo chiquito era feliz en un solo lugar, una heladería, donde vendían agua nieve. Dice, bueno, donde podrías servir el helado vos mismo. ¡Ah, qué peligro eso! ¿Te entra el Adolfo con 8 años? Sí, aquí te puedes servir tú mismo. Oye, niño, deja de bañarte en chocolate. Es buena la técnica. ¿Por qué? Porque, porque usted se está sirviendo y se cree que se va a comer todo. Sí, es verdad. Y se entra a servir, a pero servir, se desperdicia a servir, mucho, servir, cabrón. Se desperdicia un chingo. Pero lo tiene que pagar. Sí, ah, es verdad. ¿O era libre? Eso. No, no nos dice aquí si era libre. Pero luego se puede hacer el helado mezcladito también. Sí, ¿y esto de qué gusto es? No, son todas las sobrantes que cayeron al suelo y hemos limpiado con un secador. Igualmente, ahí estaba el Adolfo, dice, miles de salsas, gelatinas, chips de chocolate a piacere, dice, hasta, bueno, era la panacea del gordo. Una vez me hice un super helado, de todo tenía, era divino, pero solo contaba con 5 pesos en mi bolsillo. Cuando le puse en la balanza, a muy bien la ahí te cagan. Claro. Tú te puedes servir toda la nevería, sí, que, sí, que cuando llega el momento de la balanza, ahí te cagan. Es lo mismo que te lo sirvan, pero si te lo estás sirviendo, uno no le puede estar diciendo, bueno, y póngale un poquito más. No, claro. Un poquito más. Pero hay que tener cierto talento para servir el helado, ¿no? Sí. Porque uno, no hay heladeros que realmente te hacen un... Bueno, pero no importa toque cómo de quede. Mano. No, no. Está sirviendo uno. No, aquí lo que importa es lo que pese, ¿verdad? Sí que sí. Si lo tiene derretido en la mano, hasta la mano tiene que pesarse. Dice, cuando lo puse en la balanza, para que no exceda de ese precio, ahí fue cuando escuché una angelical voz que me dijo, te lo llevas gratis. ¿Cómo? Te lo llevas gratis. ¿Por qué? Te lo llevas gratis. Ah, se tildó. Te lo llevas gratis. Qué lástima. Bueno, me sirvo otro. Te lo llevas gratis. ¡Uah! Y solo vi un dedo que me indicaba un cartel que decía... Te lo llevas gratis. ¡Ja! Si su helado pesa entre 430 y 440 gramos, te lo llevas gratis. ¿Y cuánto pesaba? De 435 gramos. ¡Uah! Impresionante lo de Adolfo. Dice, yo no podía creerlo, estaba muy contento y me morfé flor de helado gratis. Y ustedes ahí sí, comiendo mierda en polvo. El Adolfo añorando el momento en que fue al menos por unos segundos un auténtico ganador. No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Qué lindo! ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Culiacán. Son de Iván Caponi. Se cuidan, cabrones, bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Hola a vos amigos, aquí o Carioca Surfista. Hola Carioca. ¿Cómo andan su viaje ahí encima? Dice, el jueves los superhéroes de mi nueva agencia no me salvaron de la banda del pingüino Acertijo Guasón y Gatúbela. ¿De qué hablas? Así que me echaron bien pinches lejos. El Carioca Surfista está desequilibrado mentalmente. Sí. Todo esto de la chamba en el Banco do Brasil, que lo tenían de un lado para el otro, que vas a esta agencia, que vas a esta otra, que lo mandaron a su suelo, que luego primer piso, que luego al lado de la planta, que luego junto al jefe, y todo esto lo tiene mal. Y ahora está trabajando en una especie de agencia de superhéroes que, bueno, lo han convencido en realidad. Sin embargo, no le fueron al rescate. No contaban con mi astucia, dice. Así que felizmente, porque con eso voy a entrar al libro Guinness de los récords para el hombre que en un solo día viaja más tiempo de lo que trabaja. ¡Hua! Dice el surfista. Me destinaron una agencia que en realidad yo trabajo unas 6,25 horas al día. Y el viaje me lleva 6,35 horas, en lo que perfecto. Está en lo que está en el medio de locomoción que lo lleva hasta la chamba. Dice, y hasta más, en el trayecto casa, trabajo, trabajo, casa. ¿Pero soy, te lo descuentan? Dice, soy un capo, díganme si no tengo razón. Tengo que anotarme ya rápido en el Guinness de los récords mientras estoy vivo, ¿o no? Sé que sí, cabrón, es verdad. Porque siempre porque llega alguno. Vas a la televisión. Claro. No, está chido, está chido. Dice, a mis itinerantes intergalácticos un abrazo bien movido. Dice, porque tengo que viajar hasta el ciber para hacerles llegar este mensaje. Carioca Surfista, no para viajar. Sí. Es el viajante permanente. Para toda actividad debe mantenerse en viaje. Es más, prácticamente no pisa su apartamento y le ha dejado una foto tamaño natural a Silviña. ¿Y para qué? Para que no lo añore. Sí, sí, porque luego uno se empieza a olvidar y le entra cualquiera. Claro, y dice, ah, este debe ser sí, mi pareja. El fontanero dice, buen noite. Y Silviña dice, oh, debe ser Ricardo. Sí. Es un Carioca Surfista que hace tanto que no lo veo al cabrón. Hola, pirata y señor Lagartija, soy Charo de Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Charo. Llega Charo con sus ojos tapatíos y dice, yo tengo tiempo que los escucho, pero es la primera vez que les escribo. Les escribo para contarles que hace algunos años yo sí me gané algo. Un hospedaje en un hotel con todo incluido para dos personas por tres días. Eso está chingón, ¿eh? Y dos noches en ni más ni menos que Puerto Vallarta. Wow. Imagínate. Y para ganármelo solo tuve que enviar un correo. En la empresa donde yo trabajaba tenían contratados los servicios de internet en X empresa, póngale, y todo el pedo. Días después me llamaron, bueno, ella de esa empresa le llegó un mensaje donde decía, completa tus datos y Puerto Vallarta, dos personas y el chupe gratis y toda la mamada. Días después lo completé, días después me llamaron por teléfono a mi trabajo para decirme que había resultado ganadora. Y lo curioso fue... Has tenido suerte que era verdad. Sí, la verdad. Bueno, pero venía medio institucional el asunto, porque es de la empresa contratada, ¿no? Esos mails spam que dice, cliqué aquí y colabora con la causa de la princesa desterrada de Sudán y a la vez gánate un concurso de belleza participando gratis. Dice, bueno, lo curioso es que me dijeron, puedes escoger entre dos premios, un viaje a diferentes playas en Puerto Vallarta o boletos para diferentes antros en Puerto Vallarta. Y otra cosa que no me acuerdo, pero eran de menor valor. Me parece curioso porque te daban a escoger entre ir a la playa o un antro. Es que quien haya veraneado sabe que no se puede ir a un antro y a la playa en horas normales. Claro, o sea. O llegas a la playa cuando ya está bajo el sol y tú vienes con cara de antro. ¿Y tú qué elegiste? ¿Lo más caro? No, la playa, sí. Deduje, dije, lo más caro de ser la playa, me fui a la playa. Le dije, sí, la playa, por supuesto. Y entonces parece como que esos premios falsos que abundan en esos tiempos, pero en este fue real. Lo mejor de todo fue que yo no tuve que pagar nada ni comprar nada, solo envié el correo y me gané el premio. De hecho, creo que todos los de mi oficina nos ganamos salgo con esto. Uh-huh. Salvo mi jefe, que era el que justamente pagó el servicio de internet, pero no contestó. Porque el jefe superado dijo, sí, a estas mamadas, mira si voy a ganar. Aparte es tu jefe, gana sí, muchísimo más que tú. Se puede pagar el viaje a Puerto Vallarta, sí, irse de antros, sí, sí, mientras usted eso nunca llama, lo olvides. Sí, y él era el que pagaba el servicio de internet, pueden creerlo, así que nos ganamos algo a su salud. Yo me fui con mi hermana y la pasé súper chingón. Bueno, en síntesis, el jefe no ha ganado nada y en determinado momento se le fueron todos de viaje, sí, y quedó el jefe solo, triste y nada contento. Hola, tripulación, saluda María Tijuana desde Pedro Town. Se comunica David Odiebro Bermelo. Grande David. Pirata y señor lagartija, tudo fiche, es como decir tudo legal en brasileiro, tudo fiche. Tudo fiche. Tudo fiche, tudo fiche. Bueno, sí, tudo fiche, sí, David. Dice, pirata, permítame hacer una pequeña aclaración respecto a las novelas que pasaban reggaetón, porque el caso más grave es, en realidad, que esas novelas ya no venían con el reggaetón desde otros países latinos, donde el reggaetón es realmente la moda. Esas novelas donde pasan este pinche de reggaetón, son novelas 100% portuguesas. ¡No! Sí, es decir, el reggaetón está entrando a Portugal a través de telenovelas. Dicen, una novela, hasta lo bailan. ¡Ay! ¿De qué puede tratar una novela para que se justifique que en determinado momento bailan reggaetón? Enredos entre el reggaetón. Se llama. Se llama Enredos entre el reggaetón. ¿Tudo fiche? El caso es realmente grave, dice. Lo bailaban. Lo más ridículo es que tratan de imitar los pasos que salen en un video de la gasolina de Daddy Yankee es y toda la mamada. Pero el problema es que lo hacen tan mal que hasta dan ganas de llorar. ¡Uy, mierda! Pero al parecer ya se dieron cuenta que estaban haciendo una figura ridícula, porque ahora están tratando de bailar hip hop. Cagada por cagada. Una novela. Dice, cagada por cagada. Es raro, Portugal es raro. Prefiero el hip hop. Portugal es una nación rara. Sí, sí, sí. Es una nación realmente rara. Dice, bueno, hermano, se despide desde Pedro Town, David Odiebro Bermelo. Que viva la María Tijuana. Dice, y que vivas tú, cabrón. Que vivas tú, cabrón. Un abrazo para ti. Trata de soportarlo de la mejor manera posible. Aquí está con nosotros la Mayris desde Campanita. Campanita está con nosotros. Campanita, sí, está con nosotros también. La Mayris, que es de South Carolina, Estados Unidos de Norteamérica, y suponemos que puede ser la amiga de la Batanjera. Ah, póngale. Esa que está en Barcelona, sí, también, en Varitas Mágicas. La que dice, le dieron bomba. Le dieron bomba, pero ella está en otra cosa, está sí, con sí, el sí, pensamiento ya para allí. Madre. Si un día antes de que el mundo se desintegre, caminaría sin rumbo para ver qué tan lejos llego y me preguntaría a mí misma quedó sensible. Fui muy mala persona o le diría todo lo malo y todo lo bueno a aquella persona que tenga que decirle algo. Bueno, una agenda bastante apretada. Todo lo bueno y todo lo malo. Sí, todo lo bueno. Como te digo una cosa, te digo la otra. Déjese. Ah, sí, sí. El terrible San Luis Potosí, México. Paso, por lo contacto. Bueno, estaremos con el terrible mañana. La Batanjera, no. Aquí alguien le habla a la Batanjera. ¿Quién es esta? ¿Quién es la Batanjera? Yo pasé por tu situación. Es en primer momento llamaba al padre de mi hijo, mi novio. Pero era cansador que me preguntan. Bueno, no sabemos quién firma esto, pero es alguien anónimo. Un consejo para la Batanjera. Cómo llamar a su pareja. Sí, Juan de Fuya, Cuya, eso es en Formosa, según él, dice, Ultra 7, mamones, él se ponía los lentes y se hacía Ultra 7. Es verdad, Ultra 7 era un burócrata de mierda, pero con los lentes era súper orgásmico, dice Juan. Juan, bueno, muchas gracias, Juan. Ultra 7 era ese personaje que andábamos buscando. Hola, soy el demonio del DF mexicano, estaremos con él mañana, hola, igualmente demonio, que con el zorro plateado tierra, de Liberia, de Guadalajara, Jalisco, México, estaremos, bueno, con un chingo de gente que se va a llegar aquí a la nave María Tijuana, con todos ellos, con el Rojeos de Campeche, México, con pasamos por el contacto, está por aquí el Panzer, el arquitecto carajo, Giovanni de Almoyola de Juárez, México, México. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo juntando monedas de la fuente. ¿Ah, sí? Sí, buscando restos de cigarros en el callejón. Ay, ahí queda uno. Ay, carajo, descansando en el banco de una plaza. No tiene otro lugar, güey. Esperando que sea carnaval para poder bailar. Ay, mierda, eso sí que es mala vida. Me estás dando mala vida. Yo pronto me voy a escapar. Cara mía, por lo menos date cuenta. Cara mía, por favor, me deja mi respirar. Tú me estás dando. Y nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lazo, por se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. El Rock 89.7. La Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Aloha. Y FM Fantasía. En España, Costa Latina. Bit Radio. Pure FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo